Para el registro de nombre y cargo. Julián Requena Sepúlveda, director de tránsito, y mi libro favorito es Palomita Blanca. Director, cuéntenos con respecto a este plan de demarcación. Ya. Mire, la municipalidad de Antofagasta y todas las municipalidades tienen la responsabilidad de la señalización de tránsito en la vía pública. Y para eso nosotros tenemos un plan de trabajo anual. Ese plan de trabajo involucra varias etapas. La primera etapa es los meses de enero y febrero, en que nosotros nos abocamos exclusivamente a pintar señales de tránsito en las proximidades de los colegios de los establecimientos educacionales. Y lógicamente empezamos por los colegios municipalizados y después vamos viendo el resto de los establecimientos. Después, posteriormente, empezamos con el pintado de todas las vías estructurantes de la ciudad. Ya por instrucciones de la señora alcaldesa, ya pintamos todo lo que es la costanera y ahora estamos en la vía estructurante, que en esta etapa estamos con la avenida Argentina. Una de las cosas que realmente nos preocupa son los pasos de peatones, porque el peatón es el elemento más débil en materia de tránsito. Estamos pintando aquí en el sector del hospital porque es un polo de atracción de peatones y posteriormente seguimos con los lugares donde existen establecimientos ocasionales para reforzar esa señalización de tránsito. Yo quiero agregar de que la ley de tránsito establece que el paso de peatones puede ser demarcado o no. O sea, el paso de peatones puede ser imaginario, porque imagínense ustedes, en una calle donde hay tierra no podemos pintar un paso de peatones. Pero en ese caso la ley de tránsito establece de que todo conductor que se aproxime a un cruce de calle debe hacerlo a velocidad razonable y prudente, detenerse si es necesario y lo más importante es cederle el derecho preferente de paso a los peatones. El llamado que nosotros hacemos es que tanto los conductores como los peatones cumplan la norma y crucen donde corresponde. Los conductores que reduzcan la velocidad y así nosotros vamos a poder evitar los accidentes de tránsito. ¿Esta planificación tiene desde este sector hasta Centeno? ¿Cuáles son las...? Es todo a lo largo de toda la avenida Argentina. Después tenemos que seguir después con la avenida Rendish, con la avenida Iquique, con la avenida Bonilla. Hay ciertos sectores de la ciudad donde realmente la pintura nos dura muy poco. Por ejemplo, en el caso de la avenida Bonilla, nos dura muy poco la pintura. ¿Y por qué nos dura poco? Porque hay mucho material abrasivo. Y ahí tenemos que estar reforzando cada 3, 4 meses, tenemos que estar reforzando la demarcación que nosotros hacemos en las calzadas.